Es muy grato estar con ustedes en el primer día del mes de febrero. Hemos dejado ya enero, increíble cómo avanza el tiempo. Quizás algunos ya han vuelto de vacaciones en Chile, por lo menos, y otros van empezando, están en la mitad de las vacaciones. Pero así avanza, no se detiene, el tiempo es inexorable. Y nos encontramos estudiando la palabra de Dios, y eso es grato, que siempre estemos detrás de la palabra de Dios alimentándonos. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez, como siempre. Como siempre también, un cariñoso saludo de mi parte, deseando lo mejor para ustedes y sus seres amados. Continuamos con la benignidad. Sí, mira, hay un incidente que se relata en el libro de Segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, sí. Sí, capítulo 9, del 1 al 13. Esta es una historia interesante, porque se va a mostrar de alguna manera la benignidad hacia una persona que no lo merecía. Quizá lo voy a decir así para darle énfasis al relato, de una persona que en algún momento pudo estar muerto, pero alguien tuvo misericordia de él, sí. Pero ahora se consideraba él, y él lo va a decir en los relatos que lo vamos a hacer quizás, como un perro muerto. Tenía no sé si una autoestima bastante baja, considerarse así. Pero si tú analices la historia, sí, te vas a encontrar que efectivamente para él su autoestima había bajado, porque no solamente había quedado con una deficiencia física que le impedía caminar, hacer sus actividades, pero también había perdido todo lo que le correspondía como parte de su herencia. O sea, vivía escondido, vivía aislado, vivía del mendigar, quizás, de quienes le daban, y aparece un personaje que va a hacer un cambio en su vida. Y esto es una muestra extraordinaria de lo que es ser benigno y bondadoso en realidad. Bueno, estamos hablando acerca de Mefiboset, hijo de Jonatán. Exactamente. Luego que muriera su padre, Jonatán, con su abuelo, el rey Saúl, él quedó a merced de gente que lo cuidara, de gente que le proporcionara lo necesario. Y ahí es donde se manifiesta la benignidad del rey David, que había sido amigo, había tenido una amistad muy hermosa con su padre. Claro. Una amistad que a veces se entiende mal. Claro. Mira, si tú lees con tranquilidad, segundo Samuel 9, en el primer versículo dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Recuerda tú que Saúl, sí, no era muy amigo de David. No, lo estuvo por mucho tiempo, lo estuvo persiguiendo para matarlo. Si uno estudia la historia con tranquilidad, se va a encontrar que Saúl fue un enemigo acérrimo de David por las consecuencias y la situación que estaba pasando. Se puso celoso de la popularidad de David. Recordemos que cuando David mató a Goliat, las mujeres dice que cantaban a sus miles. Y el otro a 10.000. Saúl a los miles y David a los 10.000. Claro, provocó entonces una envidia, claro, y al final el hecho de que se haya apartado Saúl de Dios también hizo más grande esto. Sí. Pero luego el texto dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es Jonatán que tú mencionabas recién, el hombre que fue muy amigo íntimo con David. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿de dónde saca esto David? Dice, ¿hay alguien que yo le puedo hacer misericordia? Perfectamente él podría haber quedado tranquilo y haber dicho, sigo mi vida, sigo mi reino, como estoy, ¿qué tengo que preocuparme si hay alguien que yo tengo que devolverle algo o hacerle algo? No estaba quizá en su agenda, pero él sentía ese deseo de ayudar a alguien. Y el texto dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y él le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl. Lógicamente este Siba, quien mencionamos aquí, alguien que tenía conocimiento de la situación que había pasado, y él le informa al rey que efectivamente hay una persona, le dice. Entonces dice Siba, y Siba respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lobedar, refiriéndose al personaje que tú mencionabas recién, Mefiboset. ¿Y qué hace David? Una muestra de lo que es la bondad, la benignidad. Bueno, la verdad es que después de haber tenido una amistad como la que tuvo con el padre de Mefiboset, yo creo que era lo mínimo que él podía hacer. Esta muestra de benignidad, bondad, y él pasó por sobre los prejuicios que pudieran haber quedado. Lo mismo hizo su hijo, quiero decir, el hijo de Jonatán, puesto que él seguramente le habían hablado mal de David, y él no esperaba que David reaccionara de esa manera. Él le dice que le va a devolver todo lo que perteneció al rey Saúl, se lo va a devolver, y además que él siempre iba a estar en su mesa, siempre iba a comer en su mesa, en la mesa del rey. Entonces, una linda demostración de David de esa benignidad que él mostró para con Mefiboset. Ahora, este personaje Mefiboset tenía miedo en realidad de presentarse públicamente, porque me parece, si uno lee la historia con tranquilidad, él había quedado por una suerte de ayuda que tuvo cuando era niño, que lo sacaron, porque la verdad que hay escenas en la historia de la Biblia que son medias trágicas en realidad, sí, de mostrarla. Pero cuando había un cambio de rey, la familia, todo el resto desaparecía. Generalmente ocurría eso, cuando venía un rey y otro para que nadie estorbara, y más encima Jonatán se había metido en algunos líos por allí también, entonces hicieron desaparecer. Pero David piensa ahora en la bondad, que Dios había sido bondadoso con él, y quiere ser bondadoso con alguien si había quedado alguien. Y efectivamente, por eso es que lo que encontramos como relato es una actitud muy, muy, muy bonita de David, y le da estas garantías. Cuando él se presenta, no tengas miedo, le dice, por favor, no tengas miedo, no te voy a hacer nada. Mira, te voy a devolver, como tú dijiste, tus terrenos, para que tengas para ti, tus siervos, tu casa, la alimentación, y más encima, tú siempre estarás en mi mesa. Y mira, yo estoy pensando que cada vez que él vino a la mesa, tuvieron que traerlo. Ah, sí. Entonces, te fijas tú, hay varias situaciones que David mostró benignidad y amor, aunque miramos a un David un poquito cruel en la actividad que tuvo él, pero mostró también una benignidad realmente extraordinaria. Bueno, todos tenemos defectos, y David también los tuvo, así que no podemos decir nada de él. Ahora, nosotros aquí podemos también ver y pensar en la benignidad y en la bondad de Dios para con nosotros. Mira, la verdad es que no podemos dejar de compararnos con Mefiboset, porque yo creo que si en nuestra situación con Dios nos encontramos más o menos igual que Mefiboset. Ahora, el incidente en el Nuevo Testamento aparece muy claro también, mostrado a esta actitud de benignidad de Dios, porque en Lucas 7, capítulo 7 quizás del 39 en adelante, o el relato mismo de lo que está sucediendo, porque uno de los fariseos, que se llamaba Simón, lo invitó a Jesús a la casa y comiera con él, ¿no es cierto? Y entonces el relato dice que entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Sí. No vamos a dar más detalles porque si no nos va a dar el tiempo, pero ella interrumpe una actividad que era para hombres, pero interrumpe porque ella vio una posibilidad de cambiar su vida. Y entonces lo interesante es que en el trasfondo de la conversación, el ir y venir, este fariseo dice, vaya, vaya, y yo lo invité como maestro, como un hombre sabio, inteligente, y si él fuera así, sabría quién es esta mujer, en qué condiciones, qué sé yo, y empieza mentalmente a darle algunos adjetivos, ¿no es cierto?, los cuales Jesús le va a responder muy cariñosamente. Y le va a mostrar una parábola. Le dice, mira, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Y rápidamente aquí responde Simón y dice, ah, lógicamente, el que debía más, 500, porque ese realmente su deuda fue grande. Y él, Jesús le dice, rectamente ha juzgado. Y aquí viene la alusión ahora a la mujer. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y aquí se muestra la benignidad de Dios. Jesús no miró lo pecadora que era, sino a la mujer que quería perdón. Y Dios la saca y le dice nada menos algunas palabras que son maravillosas, porque él le reprocha un poquito a Simón, sí, y le dice, mira, yo cuando entré en tu casa no me lavaste los pies, no pasó lo que esta mujer está haciendo, o sea, te saltaste varios pasitos que habían que haberse sí, hecho, pero... Él fue bastante descomedido con el señor. Claro. Porque cuando una persona llegaba, había un huésped que llegaba a casa, generalmente mandaban a un siervo que lavara los pies. Después de eso le ungían la cabeza por el calor del verano, el calor de las tierras donde ellos estaban allí. Le ungían la cabeza con aceite. Se saludaban con un beso. Entonces Jesús le dice, mira, tú no hiciste ninguna de estas cosas mientras esta mujer no ha parado de lavarme los pies con lágrimas, ha enjugado mis pies con sus cabellos, ha besado mis pies. Y tú no hiciste absolutamente nada de ello. Entonces, él en ese momento, me parece que este fariseo se da cuenta de que, en cierto modo, esta mujer estaba en mejores condiciones que él. Claro, y ahora uno ve el resultado de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios, porque esta mujer, que quizás no tendría una salida, estaba siendo llevada hacia la perdición por ellos mismos, y no podemos, sí, podemos decirlo de alguna manera cierta, ahora encuentra la paz, la tranquilidad, el perdón, porque Dios le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Sí. Y esa mujer cambió, y cambió para bien, y fue una de las mujeres que anduvo con Cristo, le sirvió y le ayudó en muchas cosas. Sí. ¿Cómo? Qué tremendo cambio positivo tuvo ella, ¿eh? Un cambio que... Tenía una vida miserable, la verdad que tenía una vida miserable. De allí en adelante, la vida de ella cambió completamente. Es que Horacio, cuando se entiende lo que es la bondad, la benignidad de Dios, el fruto del Espíritu se da en la persona. Se da cuenta lo que eso significa realmente, que Dios pase por alto, ¿no es cierto?, el mal, y nos cubra con su justicia, nos dé el perdón, y uno se sienta absuelto. Si debe 500 denarios, ya no los debe más. No sé si te ha pasado alguna vez, pero quizá no has debido 500 denarios, pero... cuando se da cuenta que podrías estar quizás en el infierno y estás en la gloria por seguir a Dios, entonces, oye, es una cosa maravillosa. Yo te digo sinceramente, en un mundo que se envuelve tras situaciones tan difíciles, todavía Dios tiene misericordia de este mundo, especialmente de uno, porque uno podría preguntarse, ¿cuántas veces Dios me perdonó? ¿Cuántas veces me caí y Dios tendió la mano y me levantó? Sí, la verdad es que tenemos que reconocer que nuestra condición ha cambiado radicalmente y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos encontró, Él fue el que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Él fue el que cambió nuestra vida. Y si uno mira hacia atrás, no tenemos nada de qué arrepentirnos, en el sentido de que no hemos perdido nada y hemos ganado todo. Claro. Hay quienes piensan que ser cristiano se pierde, prácticamente el pobre cristiano vive una vida insípida sin sentido alguno. No saben lo que dicen, porque la verdad es que el cristiano tiene una vida con sentido, tiene una vida que puede ser mucho más interesante, mucho más activa, mucho más positiva. Entonces, todo esto gracias a esa benignidad que el Señor muestra para con nosotros. Exactamente, mira, cuando uno analiza un poquito las noticias, a veces se encuentra con personas que dice se han quitado la vida o se han hecho, no sé, ha tomado caminos equivocados, pero uno las ve que son ricos, que tienen fama, que están en la cúspide de la gloria. ¿Qué está pasando con ellos? Son personas vacías, en realidad. No ha logrado la fama, ni la honra, ni la gloria humana. Darles a ellos una salida, un sentido a su vida. En sí. Cambio, cuando se da cuenta uno en lo que es ser cristiano, es saber que Dios lo ha perdonado, que es misericordioso, que es bondadoso y puntualmente que es benigno con uno, entonces uno tiene que decir gracias a Dios, porque este camino es el mejor. La riqueza del cristiano no se mide por la cantidad de dinero, porque hay cosas que el dinero nunca podrá comprar. Y una persona cristiana puede que no tenga bienes materiales, pero tiene otras cosas que son mucho más valiosas, que le hacen gozar de la vida, la hacen disfrutar de la vida, la hacen vivir una vida plena. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bueno, será hasta mañana, y que el Señor les bendiga.